obviamente hay una evaluación que tendrán que hacer los familiares y que uno no puede arrogarse la representación, ¿no? Pero por lo menos legisladores que estábamos ahí, la evaluación que hicimos por lo menos a la salida de la reunión para nosotros fue positiva, básicamente porque lo que hizo Nilda Garré fue primero contener de alguna manera a los familiares, interesarse por el tema, por las características, por cómo se dio esa masacre. Y segundo, y fundamentalmente, poner a disposición de los familiares una serie de herramientas con las que cuenta el Estado Nacional para aportar en esta causa, ¿no? Fundamentalmente, la protección de testigos, con un programa que hay nacional de protección de testigos muy completo, la intervención en lo que tiene que ver con la captura de los prófugos, ¿no es cierto? Hay tres prófugos en esta causa. Bueno, se puso a disposición también toda la estructura del Estado Nacional y del Ministerio de Seguridad para eso, y además de esa serie de herramientas con las que cuenta el Estado Nacional para el acceso a la justicia de los sectores populares, para facilitarlo, como asesoramiento gratuito, bueno, una serie de herramientas en ese sentido.